pesar de todas mis intenciones buenas, fallé yo y me da pena decir que te mentí. Dicen que el camino del infierno está enterrado de intenciones buenas, pero muy buenas también las mías, determinado de intenciones buenas. Dicen que el camino del infierno está enterrado de intenciones buenas. Aquí he venido a confesarme y a ser un hombre como todos me condenan. Y he sido un hombre infiel, ya lo sé, pues por eso no me condenarán a vivir esta pena y este dolor. ¡Vamos! ¡Y las palmas arriba! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Y dice, ¡hacer más! He venido a contarte que falté a mi palabra, nuevamente he caído, vuelto a traicionar. Quiero ser tu lucero, quiero ser tu lucero, quiero que sepas siempre. solteras de la ciudad de Copiapó.